solo corre una carrera este año, pero vamos, o sea, ni un. Va a estirar la baja, ¿sabes? Va a estar pasando por Fremap todos los días. Yo todavía no me encuentro bien. Yo no me encuentro bien. No me encuentro bien. ¿Cómo? Venga, cuando quieras empieza. Ah, ya estamos. No, no. Puedes presentar cuando quieras. Hola, buenas tardes, noches y bienvenidos a esta nueva edición del Paso de Raticosa, el podcast de FionoRadical.com. Hoy desde las oficinas de Fremap. Hoy desde las oficinas de Fremap, efectivamente. Y aunque estamos en Fremap, estamos los de siempre. A mi derecha, Alberto Scholl. Lovely job, buddy. I love you too. Ujo. Hola a todos, ¿qué tal? El maestro Quiñoneda. Buenas tardes. Y el jefe del programa, el Ash. Morri Christmas. Morri Mati. ¿Qué decimos ahora? ¡Que arrancamos! Os recordamos que podéis seguirnos en Twitter @F1Radical, en Facebook, en facebook.com/F1Radical, y que podéis escuchar la tertulia los martes y jueves a partir de las 18 horas en cadenamotor.com, en el player de iVoox, en la web o en iTunes. Todo lo relacionado con motor lo escucháis aquí, en Cadena Motor. Visítanos en www.cadenamotor.com. Bueno, empezamos el Gran Premio de Australia, como siempre, en este programa, hablando de los entrenamientos. Entrenamientos que no dejaron nada más que ver lo de siempre. El gran... Primero, tenía la hostia de ganas de ver una carrera de Fórmula 1 de una vez que hacía ya muchos meses que... Por eso la decepción es mayor. Sí. Y sigues con ganas de ver una carrera de Fórmula 1. Sigo con ganas de ver una carrera de Fórmula 1. Y una carrera de dos coches, que ni siquiera corrieron. Volaron. Efectivamente. Lo mismo que en entrenos. Bueno, la diferencia de entrenamientos es abismal entre los Mercedes, Hamilton 1,3 con respecto al tercero, que es Massa. Más de medio segundo con respecto a su compañero. Un repaso descomunal. Descomunal, no hay... Y el resto en otro planeta. Diferente. En otro planeta no, el resto en el submundo, José. En un planeta están los dos Mercedes, el resto... De hecho, yo creo que fue en el único momento del fin de semana en que vimos el verdadero potencial de Mercedes, porque el domingo no les hizo falta... No, enseñar nada. No les ha sido falta enseñar... ¿Tú crees que es verdadero? Yo creo que todavía no sabemos el verdadero. Sí, algo es en calificación, sí. Hemos si 1,3 segundos no te parece mucho, en una vuelta de un minuto y medio... Yo pensé que iban a poner intermedios casi. Por lo que pudiera ser ya de sobraos. No vaya a ser que caigan unas gotas. No tengas, voy a hacer la pole igual. No tenga ninguna duda que hubiera hecho la pole con los medios. No, con intermedios. Intermedios, no, con intermedios directamente. Por si acaso caen las gotas. No vaya a ser, ¿sabes? Nos coge preparados. La hubieran hecho igual. Estoy deseando que llegue la carrera de Imola a ver si los dobla a todos. Y volvemos al año 88. Descarado. La verdad es que tiene toda la pinta de que pueda llegar ese día, ¿eh? O sea, de que doblen a toda la parrilla, vamos. Sí, pero bueno, es muy posible. La historia es que el rival más fuerte que podrían tener, que era Bottas, tenía la espalda mal, de hecho no corrió. Sí. Y yo he visto que el rival más fuerte que podían tener era Vettel. Y Vettel se confundió en la última vuelta, que no, la verdad es que no se equivocó, no sé, desde luego no hizo tiempo. El tiempo bueno en la clasificación fue el de la primera que hizo. Y Vettel estaba muy fuerte, o sea, no entiendo cómo Massa le pudo sacar la tercera posición. Dice que la tercera posición era suya, pero bueno, no lo fue al final. Sí, pero bueno, yo creo que excusas. Ferrari, o sea, Ferrari en estos momentos yo creo que estaba punto por encima de los Williams. Para mí quizás es eso. Bueno. Y 6 o 7 por encima de los McLaren. Sí. Bueno, ahí es que ya no hay puntos. Yo me esperaría un poquito. Sí. Esperaría un poquito también, porque tal vez este circuito no nos dice exactamente qué es lo que va a pasar. Veremos qué pasan las largas rectas de Sepang y ahí yo creo que vamos a tener una idea de hasta dónde pueden llegar los Williams, que es verdad que este circuito tampoco les venía muy al pelo. Los que no petan bueno. Son los Red Bull, eso parece bastante claro. Pero bueno, quitando el esperado doblete de Mercedes, por lo menos parece que un poco ha cambiado el panorama. Vamos, yo como ferrarista me tengo que alegrar de ver este panorama y no el que dejamos el año pasado. Hombre, es bastante mediocre, pero vaya. Sí, efectivamente. No, quitando por supuesto, mucho mejor quitando, quitando el doblete de Mercedes, que por supuesto eso ya no tenemos que hablar, pero bueno, parece que se pueden reordenar las fuerzas por debajo de Mercedes. La pena es lo que decía yo, que los Red Bull no estuvieron. Eso. Tío. Yo, de todas maneras, creo que para mí, desde luego, lo más interesante de estos entrenos fue ya comenzar a entrever lo que supuso el fin de semana para Rosberg. Para mí, Rosberg, una decepción auténtica en estos entrenos. Y en carrera. Por eso digo que aquí se empezó a entrever siempre por detrás de Hamilton y no lo vi. No siempre sé si por detrás de Hamilton no, no. En lo importante. Claro, o sea, porque durante todo el momento. Claro, o sea, porque en la FP1, en la 2, en la 3, ostras, estaba Rosberg arriba. Pero sí. Cuando hubo que apretar, que es lo que no pasaba el año pasado. Ahí sí, estamos. es cierto. Ahí, o sea, por eso el digo año pasado que Rosberg también dominaba en los sábados, pero sin embargo, este año. O sea, bueno, Hamilton, es la primera carrera, no nos chupemos las pollas. Sí, ya, pero ya lo apuntamos aquí, quizás. Sí que se le ve como más consistente en general, como más centrado, se le ve una cara de killer a Hamilton que la verdad, sí. Soy su compañero y tendría, me empezaría a broncear. Que se lo digan a Schwarzenegger que lo amedrenta. Lo que sí es cierto es que vimos su carita de corderito y no me gusta nada, me gustaría que enseñara los dientes un poquito más. Sí, para mí fue una gran decepción. Y entiendo que lo va a hacer porque no es más que la primera carrera y le ha pasado por encima. Esperemos que lo haga por el bien de todos. Sí, porque si no, es que no sé qué vamos a ver. No hay este nada, año. No habría, o sea, nada. No sé qué veremos. Y luego, pues hablando un poquito de pasos adelante y pasos atrás, obviamente está claro que Ferrari sí dio un paso adelante respecto al año pasado. Realmente. Igual que está claro que Red Bull está dando un paso yo atrás. Creo. Gracias a la gran labor de estos 5 años anteriores, Alonso. No, gracias a la gran labor de Renault. Esto es lo que demuestra. Van a saltar chispas, esto es lo que demuestra. Seguro. Yo les voy a decir una cosa. Demuestra, o sea, que Vettel es un mierda. Ferrari está a la misma distancia de Mercedes que el año pasado a estas alturas. Tal vez dos decimillas podría haber ahí, pero haber recuperado, pero muy poco. Muy pero poco. El caso es que Mercedes también ha dado un salto adelante. O sea, el Ferrari sí, ha sido más grande que el de Mercedes, porque han conseguido mantener la distancia del año pasado. Han conseguido pasar de esos quintos, sextos, séptimos lugares en clasificación a un tercero, bueno. No, cuarto, quinto, o sea, tampoco pero sí que creo que todavía está por ver esa segunda posición, cómo se va a posicionar entre Williams y sí, Ferrari. Sí, claro. Pues esto es muy largo. Es demasiado largo, sí, ya veremos. Bueno, la revelación del fin de semana, Carlos Sainz, ¿no? Brillante papel. Es muy curioso que yendo tan mal como iban los Red Bull con el motor Renault, en cambio los Toro Rosso sí que iba muchísimo mejor y Sainz hizo una clasificación muy buena. Sí, quizás faltan rivales por delante que tendrían que estar, pero bueno, no le puedes decir que no ha hecho una clasificación para ser su primera carrera. Me queda por delante de los Lotus. En la Q3 quedó por delante de los dos Lotus, ¿sabes? Por lo menos de un Force India, ¿sabes? En Q3. Y muy delante de su compañero de equipo. Sí, que no pasó a Q3. Lo mismo le pasó a Kvyat con respecto a Ricardo. Bien, es cierto que faltan rivales. Que faltan rivales que en teoría tendrían que estar por delante de su coche. Bueno, y luego tenemos el caso. Pobre cara Roberto Meri, la verdad que. El caso de Sauber, antes de hablar de Maynor o Manor, el caso de Sauber, que Nasser en su primera participación huyó a Ericsson. Se metió 11º y Ericsson no pasó ni siquiera de Q1. Ericsson está este año, no sé. Como el año pasado. Sí, se le va a pasar el sol rápido. El domingo, no, pero bueno, no lo hizo mal el domingo tampoco. A Ericsson, o sea, le tuvo que pasar algo en entrenos porque su tiempo fue de. Pero fue 1.31. O sea, estaba. Vamos, ganó los McLaren por muy poco. Bueno, aprovechando que hablas de los McLaren. Por décimas. Aparentemente, Sauber ha dado el paso adelante mismo que Ferrari. No sé. Exactamente. Otra cosa es el motor Ferrari. Se puede sacar un paralelismo. Sobre todo de cara al domingo, ya hablaremos de Sauber, ¿no? Entiendo que. Ahora hablemos de McLaren y de Manor. Manor que ni siquiera participó, no fueron capaces de arrancar el coche. Y McLaren, Bernie, que tenía que haber hecho lo mismo. Bernie está que trina. Y McLaren, que yo me esperaba por lo menos una vuelta rápida, ¿sabes? Pero bueno, parece ser que estuvieron con la MGKU, no, el ERS, al 35% de su rendimiento. Bien. Bueno. A estas alturas del cuento es irrelevante. Lo único que tiene que hacer es hacer kilómetros. Sí, no, trabajar. No les queda otra. Y trabajar, claro. Muchos kilómetros. Esa temporada se van a hartar de hacer kilómetros. Pero con una vuelta buena, por lo menos, podían haber hecho, ¿sabes? Pero es que ni siquiera eso. ¿Para qué? ¿Para no dar las 50 y pico del domingo? Para pasar a Q2, es que no, para deberle ya dos motores. Uno que ya se lo han cargado. Sí, por cierto. Nosotros vamos a ir pensando que ya dirán algo esta temporada. O sea, que no va a ser una temporada en blanco tampoco. No, yo creo que este año ya algo habrá que hablar de McLaren. Están en pretemporada. Yo, de hecho, si fuera Honda, yo esos motores los fabricaría en serie, porque van a necesitar del orden de las 12 de motores. Por barba. La gran pregunta sería, ¿cómo estaría Alonso viendo esto? Estaría echando chispas. ¿Qué te hace pensar que lo vio? Por eso digo, yo es que no entiendo. Hablamos del motor de Alonso que rompió, igual que el de Ricardo. O sea, tanto Ricardo como Alonso ya tienen un motor menos, porque el de Ricardo, sí. Ah, bueno, claro, sí. Claro, claro, Alonso, no, sí. Se lo rompió Ericsson, Ericsson. Para más Inri. Magnussen. ¿Qué dije? Ericsson. Es lo mismo. También me da lo mismo que más me da. Diciendo lo mismo con lo que dijo antes Ujo, no creo que le importe mucho. Yo creo que a Alonso que le rompan unos motores, porque... No, se comenta que en Frema, precisamente lo ha dicho el doctor, que todavía le molesta aquí. Sí, estás tirando la baja, eso lo sabemos. Que yo, lo que debíamos de ver a estas alturas es si todo este aprendizaje le va a valer para la segunda parte de la temporada y para el año que viene. Cosa que a estas alturas empiezo a dudar. Pues debería valerles. Sí, porque también su sol empieza a pasar el horizonte. Efectivamente. Hostia, no solo es del sol naciente. Y eso sí se vuelve... No, hablo de... De Alonso, se vuelve de la magia. Vamos a pasar a hablar de la carrera. Uri Alonso Geller, ¿no? De todas maneras, bueno, el motor Honda rompió, acaban de empezar y todo ese tema, pero que un motor Renault rompiera... ¿Qué hizo? ¿50 kilómetros? Yo no me compro un Clio, ¿eh? Es que no sé cómo lo veis vosotros. Mucha apariencia, pero ver, yo estoy metido hasta el fondo. Nunca me parece una marca muy fiable. Tuve un Renault 19 y el chasis estaba de ladeado. Hombre, sí, es cierto. El chasis ladeado, sí. Perdón, el chamado tiene un empaque. De todas maneras, McLaren va a tener que hablar muy seriamente con sus motoristas, porque esto es un desastre. También pienso yo, ¿eh? Yo creo que deberían relajarse, dejarse ir y... Digo McLaren, estoy hablando de Red Bull. Sí. No, de hecho van a hablar. Va a haber hostia, seguro, no tengas ninguna duda. Renault está hablando de entrar en la Fórmula 1 ya como constructor, y se habla de que puede comprar Toro Rosso. Entonces, sí. Bueno, a ver qué sale. Esta semana hablado con varias escuderías. Tiene una reunión y a ver qué les pasa. Que compre Mercedes, joder. Que Dios nos coja confesado. De todas maneras, Renault es la que tiene más posibilidades de evolucionar. O sea, es el que menos evolucionó el motor. Y entonces tiene 12 tokens. O sea que, mientras que... Están esperando. Mercedes es el que menos tiene. Van a hacerse la de BMW. Me niego a pensar que toda la temporada vayan a estar en este nivel. Sería algo escandaloso para Renault. Que por cierto, Red Bull amenaza con eso. Tiene unos huevos de oro. Hay que ser hijo de puta. Sí, Red Bull amenaza con irse si no se igualan las prestaciones. Pero sí. Tú, mamón de mierda, has estado 4 años dominando. Ahora me vienes con esta gilipollas. Pero es que además lo ha soltado Horner. A ver, o sea, que es que yo. Primero que no pueden abandonar antes de 2020 porque la pasta que pierden, ¿sabes? O sea, entonces, pues no lo van a hacer. Pero, ¿de qué van, tío? ¿Cuándo hacer Ferrari? Eso solo lo puede hacer Ferrari, hombre. Esas cosas. Esa falta de clase solo la tienen los de Ferrari, hombre. Es ridículo, sí, o sea, sí. Es un órdago estúpido, además, que no viene a cuento, joder, ¿qué cojones? A ver, todos sabemos lo que hay detrás, lo que ha habido, y que siempre ha habido una cierta tendencia a, digamos, a recortar las diferencias respecto al de adelante, y para ello, pues meter, a lo mejor, pues ciertas normativas a mitad de campeonato. Ya no te estoy hablando de los últimos cinco años, te estoy hablando ya incluso más atrás. Sí. Sé que les tocará el doble difusor. Es muy triste. El año pasado, os recuerdo que el año pasado a Mercedes lo intentaron joder. Sí, con el... Con el brake by wire. No sé con lo que... Sí, en inglés no lo saben. Con la frenada, sí. Con el freak. El freak. Los intentaron joder y al final le salió el tiro por la culata, como suele acontecer. Sí, porque no fue nada. Si ahora es que no... Yo no sé qué coño le quieren tocar a Mercedes, bueno, que les quiten las evoluciones. Los lastran. Les pueden quitar. Es que empiezas con otras paridas y acabas con el conducto ese y las tuercas delanteras sopladoras. Pero bueno, también se lo jodes a Ferrari, a McLaren, a otros equipos. En fin, bueno, vamos a hablar un poco de la carrera, ¿no? Carrerón. Sí. A ver, trepidante la lucha por la primera posición. En ningún momento estuvieron por debajo de 3 segundos. Sí, no. Yo creo que la lucha fue... Encarnizar. Encarnizar. Podéis poner vosotros el adjetivo. Yo vi sangre por todos lados. Yo pienso que la carrera no tiene mucho de sí, salvo que Maldonado esta vez no ha tenido nada que ver, el pobre. él se lo comió, pero nada más, y que nada, que, lo que he dicho que... Buena yo, carrera de Nasser, buena carrera de Carlos Sainz, que se le jodió en una parada en boxes, que lo retrasaron más de lo debido... Y poco más. Bueno, o sea, de jugar con Vettel y su Ferrari. Una carrera en la que comienzan 15 coches, porque antes de empezar. Yo es que empezaría por ahí, o sea, que dos coches en la vuelta cuando van a ir a la parrilla. Ya no llegan. No llegan, los malos no están. Alonso tampoco. Botas que sale jodido de la espalda. No, Botas que no sale a la carrera tampoco. No sale a la carrera. Otro más. Quedó jodido de la calificación. Yo como me desperté empanado y justo a tiempo, pensé que era por solidaridad con el piloto asturiano. Dije, que se están dando de baja. Si no corres, no. Mi debut soñado y falta... Lo demás no sentía una explicación porque le dijeron, mira, tú para el coche como que se estropea así, no le jodes el motor a Alonso que nos ha llamado. Y bueno, le han dicho que se estropeó, pero es mentira. Pero el resto no tiene mucha explicación, tío. No. Los Manor, evidentemente, no consiguieron dar ni una sola vuelta. Alguien me preguntó, ¿los dejarán salir a carrera? Y dije, eso es imposible, es peligrosísimo, tío. No han dado ni una sola vuelta. Ninguno de los dos pilotos novatos en Fórmula 1, el coche sin probar, ¿cómo? No. Tome, por dejarlos... Hubiera estado cierto mordiente a esto. De noche, solos, a puertas cerradas. No, yo creo que a lo mejor digitalizar 6 o 7 coches más. Descarado, para la tele, por lo menos, por para cierto, la salida. Salió un mensaje en mitad de la carrera que casi no se vio, fue un segundo, tío, que no me acuerdo que decía, ¿qué? Algo que le decían a Bernie. La puta, pero lo decía... Joder. Sí, no nos vamos a acordar. De Ron Dennis, tío. Sí, Ron Dennis le decía algo a Bernie, tío. Un mensaje muy cachondo. Sí, era muy cachondo. Casi ni se vio y nadie habló de él. Tío, no se pasó desapercibido. Sí, porque fue casi hacia el final de la carrera. No me enteré. Que fue lo más bonito de la carrera, por cierto. No, bueno, hombre, lo más bonito de la carrera para mí, desde luego, es la victoria incontestable de Hamilton. Sí. Me dejó frío, tío. Lo veo. Sí, hombre, te deja frío por el contexto en el que se dio, pero desde luego, este chaval, yo lo veo a otro nivel absoluto. Ya no solamente su coche, sino él como piloto. Sí, está en un momento. El nivel de concentración que tenía al final del año pasado lo mantiene, ¿sabes? Está en un momento dulce. Y el nivel de confianza de no intentar abrir brecha, ¿sabes? Sí, de hacer solo lo necesario para ganar. Estar hablando de presionar psicológicamente al compañero, marcándole cada vuelta en el sentido y cada vez que le mejoraba. Conoces el ciclismo, la goma. Piensas que vas a llegar, pero no. Yo creo que fue una demostración de superioridad en todos los aspectos. Sí, sí. Así que el amigo Rosberg se puede poner las pilas porque yo lo puse para la carrera y para la pole. O sea que. Es que al fin y al cabo es lo que estábamos comentando antes, es que es como no se ponga las pilas este mundial va a ser eso, un tanto anodino, a ver si Honda consigue resolver sus problemas y tira para adelante, si Red Bull lo mismo y poco más, porque como Rosberg no meta presión y no empieza a hacer las cosas como tiene que empezar a hacerlas. Creo que doblaron a todo el mundo, hasta Nasser, creo, o sea que podían haber doblado a casi todo el mundo. Sí, hasta el sexto, porque Ricardo lo doblaron, efectivamente. Sí, sí. A quien no doblaron fueron los dos Lotus, que se quedaron los dos fuera en la primera vuelta. Los llaman por avería, Baldonado por... Qué mala suerte, la verdad. Sí, la verdad es que... En el tema de la salida, yo ahí vi... Vettel sale un poquito largo. Hubo cosas rarísimas. Frena a Raikkonen, Sainz se lo come, a Raikkonen se le va, el coche se queda medio frenado, se echa un poco a la derecha, toca a Nasser toca a Maldonado se va. Toda la culpa se la están echando a Sainz y lo cierto es que Raikkonen estaba lento porque Vettel estaba por detrás de Raikkonen, de hecho, pero como hizo la curva por dentro, pues salió por delante de él. Salió largo, salió largo y entonces Raikkonen tuvo que levantar un pelo. Y Raikkonen se quedó clavado, sí, que lo adelantó todo Dios, a diestro y siniestro. Sí. ¿Y qué hacía luego Raikkonen a dos paradas? No, a mí me gustó. Vamos a ver, veía que en pista no estaba... él se quedó allí detrás del Red Bull y veía que no podía adelantar. Entonces lo que buscó fue otra táctica. Y de hecho le salió bien, porque cuando se reincorporó después de la segunda parada estaba por delante de Nasser y de Ricciardo. O sea, los había adelantado. La cosa es que tuvo que parar cuatro curvas después. Pero la táctica Ferrari le había salido bien. O sea, estaba para ir a por Massa, que era la lucha en la que tenía que entrar. La mala salida, la mala salida, el quedarse ahí atrás fue lo que le jodió, pero para mí la, La táctica con Raikkonen estuvo de puta madre, privó, porque Raikkonen hizo un carrerón. Tío, nos privó de ver cómo Raikkonen también adelantaba a Massa y lo humillaba. O por lo menos, desde luego, podía, si llegaba a estar y le podía presionar, demostraría también mucho el ritmo que podía tener Ferrari, sí, con respecto... Bueno, Raikkonen con respecto a Massa. No, eso, no Ferrari con respecto a Williams. Que eso es... Eso es otro cantar que ya se verá. Los dos, sí, claro, los dos, pero, número dos de cada equipo. Pero Raikkonen estaba... Sí, este año parece que, por lo menos en esta carrera, se le ha visto otro tono que no el año pasado. La pena, gran pena a Bottas no poder disfrutar, no, sí, de esta carrera. Sí. Una pena. Bueno, tal vez el contendiente que más se echaba ahí un poco de menos. Sí, porque lo de Massa, sí, es de quizá en este circuito, con Mónaco, o sea, con estos circuitos así, o sea, sean los peores para Williams. Y aparte, además, circuito semiurbano, o sea, es muy complicado. Y teniendo un solo piloto llamado Massa. No, pero, o sea, el Williams está... Eso es un hándicap, una losa. Por lo que ellos hablan, el coche está preparado para otras cosas, o sea... Para correr, no. Para ser cómodo. Sí. Lleva el brazo por fuera, el cigarro, sí, ahí. Un buen aparato de música, pero para correr no está. ¿Para qué nos vamos a engañar? Primera semana de Massa. Sí, lo de Massa realmente es la primera carrera del Mundial, y ya te vuelves a preguntar qué coño pinta este tío en una parrilla de Fórmula 1. Tenía que haber sido tercero. Yo, desde luego, son cosas que no logro entender. No lo entiendo. Massa consiguió aguantar bien en la salida, estar por delante de Vettel, y fue lo que a Vettel a lo mejor podía haber intentado hacer más con los Mercedes. Sí, no quedara 30 y no sé cuántos segundos, sino a 34 y medio, exactamente. Pero a 15. No tenía presión por detrás, y cuando consiguió adelantar a Massa en el cambio de gomas. Ahí quería ir yo. Claro, en el cambio de gomas fue estaba. Massa fue un puto tapón. No lo digo para Vettel, fue un tapón. Estaba Nico. Estaban diciendo, Vettel se está quedando atrás. No, Vettel le está dando un segundo y pico a Massa para que no se le gasten las ruedas. Y cuando Massa entró, vamos, es que se lo comió. ¿Y de qué manera? ¿Cómo se lo comió? Claro, vamos, claro, o sea, claro, salió a 3 segundos de Massa. Hizo, o sea, magia Vettel con pero, el Ferrari. No, pero magia. Hizo magia para llevar este Ferrari al podio, es hacer magia. Yo de hecho, no quedó Alonso tercero. Alonso quedó quinto, joder. Joder. Qué lapsus. Sí, no, pero yo lo que creo es que el Ferrari, desde luego, en esta carrera tenía más ritmo del que mostraron. O sea, Vettel corrió unas vueltas ahí para adelantar a Massa y después ya dice, ¿para qué? Sí, o sea, veintipico segundos, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Pa qué? Claro. Que no te digo que no se queda cerca, joder. Claro, cojones. En vez de 34, a 20. No, ni de coña, 20, tío. Yo diría 28. 6 segunditos menos sí que le podía haber quitado. No lo sé. ¿Para qué no vamos a engañar? Hamilton iba controlando también la carrera, tampoco iba dando todo del coche. O sea, por eso, tenía Rosberg, más tenía a nuestro favor. Hubiera terminado a 45. Tenía Rosberg a un segundo y medio, como mínimo, o sea, fue la mínima favor distancia. Yo me imagino en el box de Mercedes viendo a Vettel atacando y temblando. Diciendo, hostia, que este nos levanta la carrera, ya veréis. Pero bueno, yo veo que la mano de arriba. Arrivabene se va bien. Arrivederci, sí. Como pregunta las cosas. Así. Yo creo que la mano de Arrivabene girando la tuerca, o diciéndole al otro que le dijera a ver qué pasó. Menudo con paripé. La tuerca, qué paripé más estúpido. Se vio claramente, además, el tío, yo lo vi, me imagino que vosotros también, que vi al tío de la tuerca, dije, aquí ha pasado algo. Pasó algo, sí, sí, claro, se levantó así. Aparte le levantó rara. la mano también, sí, claramente que no, había pasado que algo. Había pasado algo, sí, sí, sí. Y sí, por suerte la rueda no salió disparada. Sí, efectivamente. Le mandaron parar, en fin. Menos mal que no era Alonso. Sí. Bueno, la que tendríamos. No entiendo, no entiendo por qué el que tiene el gato de atrás, ¿por qué baja el coche? O sea, porque fue, claro, poner el coche en el suelo y Raikkonen salió, ¡bum! Escopeteado, tomar por culo. Pero no entiendo por qué bajan el coche cuando el otro no le había dado el ok. Porque hay que meterse a la piel de un italiano allí, yo qué sé. Del ingeniero italiano que estaba cambiando la rueda. Estaba pensando en los gnocchi, tío. Los gnocchi. Tengo hambre, esos putos gnocchi. En Fiorella. Faltoyano. Uri Geller, Fiorella, Faltoyano, tío. Alain Petit, pero qué, ¿dónde estamos volviendo a los 70, señores? Qué bonito. Ya. Bueno, pues y después de estos, yo Nasser. Creo que hay que hablar, sí, de Nasser. Que usurpó el quinto puesto, Alonso se lo llevó él. Primero un salidón que hizo, sí, impresionante, sí, esquivó, sí, a Grosjean, que lo tenía, que se quedó en la salida y fue por el medio y evitó un poquito el Cristo ahí, vamos, tocó a Raikkonen y demás, y a Maldonado, pero supo seguir y mantuvo al Red Bull sin problemas sin detrás, problemas. Sí, sin problemas. Izquierdo no tuvo ninguna posibilidad de poder pasarlo, por lo que yo, porque y después le metió tiempo. Mucho, vamos, mérito, o sea, mucho mérito. Mucho mérito. O sea, a mí sí, me, sí, me encantó la carrera del. Sí, quizás no era un Red Bull que te pudiera presionar, pero vamos. Pero coño, estás debutando y es un tienes Sauber, que... Tío, o sea, no, que. No, estás no, debutando el año tienes pasado. El tema es ese, o sea, que no han puntuado el año pasado. Es un tío que primera carrera en Fórmula 1 y. Por eso, por eso. Mira si es bueno el coche que hasta Ericsson puntuó, que acabó noveno, ¿no? No, sí, pero bueno, octavo, cuidado, octavo. Que no fue Carlos Sainz. Sí. Cuidado, coche bueno tiene el Sauber este año. Como no, motor bueno. Como el Ferrari de 2008, tan bueno que Massa. Pintura no bonita, buena. Pero motor bueno. Estoy seguro que en Sauber están contentísimos pues, con sí, su vamos. Nueva unidad de motor. A pesar de los. El fin de semana fue agridulce para ellos por el tema de Van der Garde, que al final quisieron detener a la tía, que pagaron una multa y bueno, al final en el último momento llegaron a un acuerdo. Lógicamente. Llegar a un acuerdo claro. Para llegar a un acuerdo esta semana. O sea, ese sí. Es el acuerdo al que llegaron. Claro. Sí, un acuerdo de pasta y de sí, claro. No, no, si tienes suerte. No firmaron nada. Que esta semana no. Tienen que llegar a un acuerdo. Pero está claro que un principio de acuerdo hay para no. Pero tú eres Van der Garde y ves este coche y dices, no, yo quiero correr. Tío, a mí no me dices, yo quiero correr. Es que el tío va a pelear por correr. Yo es lo que estoy convencido es de que el tío quiere correr. Quiere hacer alguna carrera. Y como yo creo que como Ericsson no se ponga un poco las pilas y tal, a lo mejor lo suben en alguna carrera. pero bueno, ya se verá porque es la primera ellos carrera sí, y claro, eso es todo efectivamente. Un falabarato todo. Se está tirando los pelos también Adrián Sutil. Después de tragarse el coche del año pasado sí. Y ver, verse fuera y ver lo que es el de este año, se debe estar tirando los pelos en su casa. Ericsson fue un cabrón con Pérez. No sé si se den cuenta de la jugada. Pero cuando iba a salir el safety, estaban los dos, no estaba muy claro quién estaba delante. Ah, lo dejó pasar. Y el tema es que, en teoría Ericsson estaba por delante al pasar la línea de meta, pero Pérez no le cedió la posición y siguió tal. Y Ericsson entró a cambiar gomas, con lo cual se puso de último. Bueno, a Pérez después le hicieron devolver la posición a Ericsson y tuvo que ponerse de último. Esa y se comió absurda. A Button. La vía absurda, porque, hostia, si ha entrado en boxes, pues, tío, es que es lo que hay. ¿Cómo obligas a uno a ceder dos posiciones? Es que no solo una, tío, son dos. Porque le tiene que ceder la posición a ese. Claro, a son piloto, dos y, sí. Y podrían ser 13. Claro, claro. Depende de la posición de carrera. Según de cada la posición uno. De carrera. Es que es absurdo, tío. Si el tío ha entrado en boxes, pues ya está, tío. Pues, si quieres, le pones 5 segundos, como mucho, tío. Sí, pero no veo lo que yo. Haces, aprovechas, entras en boxes y luego haces posiciones. Tendrás que devolver la posición de carrera y pum. Ahora te lo voy a joder. Y a Pérez le jodió la carrera porque después el Force India, pues ya hablaremos después, pero... No fue capaz. Porque es interesante. El Force India. Así como a Hülkenberg no se le vio en toda la puta carrera, sí, no patético. Se sabe muy bien qué coño ha hecho. Porque yo... Acabar séptimo, creo, si no recuerdo sí, mal. Sí, o sea, de repente ves la clasificación final y dices, Hülkenberg séptimo, muy bien. Otro también que está. En horas bajas. Buf. Force India, la verdad, está mal. O sea, el coche, claro, tienen esos 4 días nada más de entrenamientos y se les nota y el coche no va. Pero vamos, que Pérez peleándose con Button, fue cuando le dijo el ingeniero de Button, le dice, lovely job, buddy, porque estaba peleando ahí con Pérez y le aguantó ahí en una curva y no sé qué y tal. Se lo pasó bien. No, claro, o sea, si de hecho Button dice, hostia, en curva somos más rápidos que los Force India. Ya. Y por esos lado, cojones de decirlo, ¿eh? Coño, uno que viene por detrás y no le tengo que ceder la posición. No le tengo que ceder. Hay que ver lo positivo siempre, tío. Es que, joder, es que si no, el mundo se vuelve gris, tío. No es para doblar. Gris y naranja. Dice que con Sauber están ahí en el paso por curva, pero que son más rápidos que el Force India. No, con una carrera de 11, ser el que no puntúa es un resultado de la hostia. Cojones. De la hostia. Cojones. De la hostia, de la hostia. Me quedó pena de ver el rendimiento de Verstappen, tío, porque el subnormal de Lobato, tío... Con el tema de los neumáticos, no te metas con Lobato, que está lejos de las carreras. Pero estaba ahí de la rosa, tío, diciendo que Sainz le estaba sacando, y yo lo veía y decía, pero si uno va con el neumático medio, el blando, tío... Y la diferencia en un momento de la carrera era tan grande. Era, no había diferencia, eran la dos décimas, es, ninguna diferencia. La pena es que cuando montó el blando Verstappen se quedó tirado, ¿sabes? Sí. Porque nos privó de ver ahí cuál era el ritmo de Verstappen. Que podría haber hecho, pero bueno. Sí. Y aparte, además, Verstappen tenía un juego nuevo. Al no llegar a Q3, tenía, uh-huh. Yo creo, bueno, no lo sé. Igual usó todos los juegos en la Q2. Ahí ya hablando de maíz. Pero bueno, sí, mejor me callo, ¿no? Pero bueno, hubiéramos visto el ritmo de Magnussen. De Verstappen. Perdón, Verstappen. Sí. Ericsson. Sí, pero qué mal nos da. Es que estamos como onda, estamos rodando todavía, está verde. Oye, qué bueno cuando rompió el coche de Verstappen y se ve al padre, a Josh. Ahí se lo vi correr yo. Qué bueno era el cabrón, tío. Era bueno, sí señor. Era bueno. Tenía una trazada allí en Barcelona, la verdad es que me hizo... Vibrar. No, con el Arrow, sí, pues era divertido verlo pasar. Pero... Tío, casi te tira los cascos, tío, y se fue para atrás. No quiero saber más de esta carrera. Como todos, Alberto, como todos. Como todos. Yo creo que no es más que la primera batalla, pero está claro que el vencedor de esta primera batalla ha sido Sainz. Hombre. Sí, pero los papás tuvieron los dos un momento crisis. Los dos papás sufrieron. El síndrome del bicampeonato, tal vez, quizás. Ganó la batalla, la ganó Sainz, pero bueno, esto es muy largo. ¿Sabes? Claramente, pero bueno, en esta primera carrera sí, estuvo bien, le ha dado bien, ¿eh? Sainz hizo muy buena salida, se aguantó muy bien ahí al tocar a Raikkonen, no romper el alerón, ahí también tuvo suerte. Y después no aguantó nada, yo no sé qué le pasó. Yo creo que su mayor suerte, si no virtud, fue calificar bien el sábado. Hacer una buena vuelta el sábado, que no fue capaz. Pero Verstappen de sacarla. Pero yo creo que en la resalida, o sea después del safety, tuvo un problema. Yo creo que no cargó las baterías, ¿no? Porque el coche no tenía potencia. Eso es la falta de experiencia. Yo creo que sí, ¿verdad? O sea, porque no parece ser que es un tema del equipo, que no lo dijeron dale al botón X ni al Y. ¿Sabes? Es que no se lo pueden decir. Un poco de no meterme en líos. No estoy aprendiendo, es mi primera vuelta en la Fórmula 1. Con ya cuando se fue el safety, ya se vio que había dejado demasiada distancia, ¿sabes? Que lo achacas a la inexperiencia, pero luego se vio que tenía algún problema. Pero bueno, es que detrás tenía Nasser, ¿sabes? En cambio Nasser no comete ese error, ¿sabes? Los dos son rookies y todo ese tema, y lo pasó bien pasado, eso es. Nasser iba con toda la potencia. Es la primera carrera y está claro que está aprendiendo, y yo se lo achaco a eso. No es más que nada un problema de inexperiencia y punto. Demasiados botones, demasiadas cosas y... Y trata de arrancarlo. Así de claro. La suerte que tiene es que no va a carrozar, si no tendríamos otra ventanilla rata. Pero bueno, tuvo sangre fría, que oye, después de ese marrón en boxes, descarado. Salir y seguir centrado a lo tuyo y hacer tu trabajo, pues la verdad, para ser un debutante, el chaval demostró que tiene la cabeza fría, vamos. No nos vamos a comer las pollas como hace Lobato. No, por supuesto que no, pero vamos, son una pareja muy interesante de debutantes. De todas maneras, Lobato, que la infidelidad en este país se paga caro. Ayer escuché un documento impagable de uno de nuestros compañeros de la radio, compañeros de profesión, que es Pepe Domingo Castaño. Y preguntando sobre la carrera, preguntó el Carlos Sainz, pues acabó noveno y tal cual, y Verstappen rompió. Y su respuesta fue: bien. Está pensando en la... Para continuación decir, la Fórmula 1 está acabada, este deporte tiene los días contados. Pepe Domingo Castaño, cuando se retira Alonso, se acabó. Pepe Domingo Castaño en está en estos momentos más preocupado en la próxima cosecha de Padrón. Sus pimientos, José, es muy importante, es en su mundo, tío. No caga bien. Y el aguardiente rueda vieja, sí. No, yo espero que a Carlos me jode, pero espero que no le vaya bien, que Alonso se retire pronto, que la Fórmula 1 aquí en España pase a ser otra vez un deporte segundón y que... No, y que perdemos oyentes, tío. Bueno, ni que tío. Pero nos lo pasaremos bien, joder. Por lo menos no tendremos que escuchar el... ¡Ay, ay, ay! ¡No puede ser! ¿Cómo le pasa eso? Joder, bueno, a Raikkonen le pasa en los dos cambios, tío, y se queda afuera y tal. A este le pasa en uno, pero al final se lo ponen bien. Termina la carrera, puntúa en su primera carrera, pues de puta madre, tío. Carrerón que ha hecho, ya está. Se acabó. Yo he sacado otra vez al balcón la bandera de Ferrari, ya después de años de ostracismo. Yo la tengo siempre. Lávala antes, tío. Es caro. Sí, pero no, es que no me gustan esas... joder, macho. Eso sí que es farabarato, macho. Es un farabarato. Pues yo creo que ya podemos pasar a comentar, ¿no? La siguiente carrera de Malasia, que es el 27 al 29 de marzo. Solo espero una cosa, que sea mejor que esta. Y ahí tenemos un poco, como siempre, al maestro... Que nunca dice nada, nunca le dejamos de decir nada. El circuito bonito donde los haya, me gusta. Sobre todo por el calor que pasa. A mí me gusta la curva 3. No, la curva 2. Ya empezamos. Déjalo hablar al chaval, que primero hable. La curva 2 y la 13. La 13 me encanta también, que es una curva rápida. Rapidísima. De derecha, sí. Y la curva 2 en bajada, esa no sé por qué me gusta, siendo una curva lenta. Las rectas son muy rectas. Parece un útero, ¿no? No, habíamos dicho que era una polla metida para adentro, como la del sudafricano. A mí me lo pone un psicólogo el plano y digo que es un útero femenino. Los neumáticos son medios y duros. Hay eso, de los neumáticos también hay que hablar. Son redondos, negros. O sea, que vayan bien las tuercas esta vez. Hablemos de los neumáticos, porque es un escándalo. Lo que están haciendo es un escándalo. O sea, tío, macho, ya en esta carrera... Se puede venir una parada holgados. Pero sobrados. Pero sobrados. O sea, Massa, que fue el primero, yo creo que fue el primero en entrar, estuvo 40 vueltas con el medio, tío. O sea, es que, joder, pues cámbialas. Para la próxima carrera ya ves que tus neumáticos son muy duros, pues si tienes medio duro, pues cambia, joder, cambia la... Hombre, probablemente este circuito sea otra cosa, ¿no? Pero... Hasta me gustaría que viéramos los de agua. El de Malasia precisamente castiga a los de el neumático delantero izquierdo bastante. El izquierdo bastante. Sí. Entonces, pero deja un medio blando. Claro, o sea, medio duro, claro. Medio blando. Como el sudafricano. Vamos a ver. El rubio con polla de negro, ¿no? Se ve que son muy consistentes los neumáticos. Yo no sé, vale, pues en Malasia que mantengan esto, pero si siguen así y al final vemos carreras con un cambio nada más. Sí, y que los neumáticos, joder, yo creo que ya que los neumáticos se tienen que cambiar, no son de esos que duran toda la carrera y demás, pues por lo menos que haya un poquito de alternativas con estrategias y todo eso. Aunque las dos entradas de Raikkonen, bueno, pues le funcionaron, pero bueno. Pienso que también lo hacen un poco para que dejar evolucionar a ciertos equipos, ¿no? Por lo menos que puedan rodar, joder. Yo hasta estoy pensando si no sería mejor... Se nos va... No sé si no sería mejor que les dejaran ya libertad de neumáticos y que eligieran los que quisieran para el fin de semana y punto. Eso estaría de puta madre. Sí, pero finalmente es un... Es una... Que siempre va a ser mejor para los equipos mejores, pero... Un dolor de cabeza desde el punto de vista de la logística, tío, llevar tanto de neumático a las carreras, ese es el problema, tío. Un dolor de cabeza. Tú le das para Pirelli. Estás en Pirelli, en logística, tú. Sí. Estás ahí preocupado, ¿no? Estoy en Pirolas, que es otra marca gallega, camisetas. Utilizas otro tipo de gomas, ¿no? Sí, por lo menos a ver si llueve, una tormenta tropical de estas así. Será una carrera, una parada también, como Australia, entonces. Y holgada. Yo espero que llueva. Ojalá haya un poco de movimiento. Sí, por lo menos a mitad de carrera, un tifón de estos así bonitos y tal. Hombre, con que sea un chubasco, tío. No, un chubasco potente. Es que un tifón. Un chubasco potente. Más que una pista. De repente un tifón. Claro, es que allí, Alberto, o es un tifón o cuatro gotitas, tío. No, o sea, eso no existe. No sé, una buena tormenta tropical, tío, ya no, es la no me hostia, acuerdo ¿eh? Que en EGB, clima continental, cómo era el rollo. Más va, o menos, por ahí va. Bueno, pues si no hay mucho más que decir, que yo tienes tu momento y las apuestas de carrera. Y las apuestas de carrera, sí. Que Alberto, tú... Yo Vettel. Sigo, cada vez que escucho el nombre... No vas desencaminado. Cada vez que escucho el nombre de Vettel veo un coche azul, no sé por qué, tío. Yo pienso no lo veo en Ferrari. Con casco rojo, ¿no? Yo pienso en Alonso. No lo veo en Ferrari, tío. ¿Qué mierda es Vettel, Dios? No, está claro. Esas largas rectas son para un Mercedes. Rosberg. Qué fácil me lo pone. Está claro. Luis. Mira, yo voy a innovar, tío, porque sí, estoy contigo, tío. Va a hacer Hamilton incluso. Todos querrían decir eso. Pero vamos a apostar que carrera va a ganar Bottas. Pues yo pienso que clasificación Hamilton, pero la carrera va a ser para Kimi. Eso me hace mucha más gracia. Grosjean. No, Kimi. Ya sé que Vettel, Kimi no acaba. Vettel ya ha demostrado lo que hemos hablado los últimos años en este país. Vettel es un mierda, tiene cuatro mundiales que se nos han regalado y este año se está aprovechando del trabajo de Alonso los últimos 5 años en Ferrari, punto. Sí, pero sí, es un mierda, lo tengo más claro que el agua, un mierda. Es una verdad. Tranquilo, que ya voy a parafrasear yo a algún grande. Tu reflexión, si tienes bien lugar y oportunidad. Sí, hoy tengo que citar a los clásicos. Bueno, ¿qué clásicos? A Carlos Reutemann. Milli Vanilli. A Jackie Stewart. Hoy, como os digo, he de abrir con las reflexiones de la otra prensa, la nuestra. Abro comillas. Si estos son los ingenieros más finos del mundo, ¿qué no harán en la línea de montaje de sus factorías? Cierro comillas. Tranquilos, plumillas hispanas. Vuestro triste Civic en su vida le fallará una tuerca. Y es que pronto empezamos con fabulaciones y quejas. Pero... no importa que solo haya 20 coches en pista. Tampoco importa que otros dos más se caigan de la lista. Ni por supuesto que fallen tres más en la parrilla. ¿Qué coño? Nadie más importa que los españoles, buenos chicos y de mejor familia. Aconsejen a Alonso y líbrenle del mal amén. Si lo que a ti te gusta es la bicicleta, no lo dudes, que con lo que tú vales, ganas de calle, el Tour, el Giro y la Vuelta. ¡Qué país! Sigue pues su consejo y haz como todos aquí. Abro comillas. No vuelvas aún al trabajo, que visto lo visto, que se coma otro esta mierda. Repito, ¡qué país! Pues dad, cuidado Carlitos, que la negra sombra serena. Muy bien. Qué guay. Pues nada, nos vemos en el próximo programa, ¿no? Para Malasia. Después. Sí. Después. Allí no, no nos veremos, no, desgraciadamente. Nos vemos tú y yo, pero la gente que nos escucha no nos ve. Siempre nos ven, José. Nos ponen cara y todo. Sí. Careto. Nos ponen careto. Lo temo. Lirón.